Bienvenidos a el podcast de Alex. Hola a todas y todos, bienvenidos al primer podcast del 2009 y que será bastante especial, pues lo voy a llevar por la senda de la música pop, pero no crean que es el pop común al que estamos acostumbrados a escuchar en la radio, la televisión, sino que son varios artistas que no pertenecen al género en sí, pero que en ciertos momentos han decidido experimentar y entrar dentro del campo pop. La primera banda que les voy a presentar se llama Demians. Es una banda francesa que debutó el año pasado con un extraordinario disco llamado Building an Empire y que recogió bastante buenas críticas. Entre ellas, una que destacó fue la del músico Steven Wilson de la banda Porcupine Tree, y que pues él consideró este disco como uno de los más sólidos de alguna banda debut en los últimos tiempos. Yo pues estoy bastante de acuerdo con él, porque considero que el disco como un todo es bastante sólido, bastante redondo, y la canción que voy a recoger es de las más cortas del disco, también por el tiempo que requiere este podcast, y es parte de este álbum de la banda Demians de Francia. Espero les guste. We'll be right back. Y luego de esa excelente pieza de la banda Demians, nos vamos a Estados Unidos a una excelente banda de rock progresivo de los años 90, pero que siempre se destacó por conseguir melodías pop bastante agradables, que inclusive nos recordaban a bandas como los Beatles o inclusive Kansas en los momentos más pop. Les hablo de Spokesbird, la banda que fundó los hermanos Morse y que luego de la salida de Neil Morse es tomada, o es su liderazgo, es tomado por Nick DeVirgilio, el baterista de la banda y quien ahora asume las voces. Esta canción pertenece al álbum Octane, donde Nick DeVirgilio precisamente hace la voz. Es una canción pues que demuestra ese carácter pop que siempre ha cargado esta banda, además de que Octane, este disco, es quizás el más pop y más alejado del sonido progresivo de la banda, pero que considero un álbum bastante sólido, bastante agradable y que de hecho podría también ser considerado en cualquier estación radial. La canción se llama There Was a Time. Found Eso que escuchábamos era Spock's Bird y la canción There Was a Time del álbum Octane. De Estados Unidos y el sonido progresivo de Spock's Bird, nos devolvemos a Europa, esta vez a Gran Bretaña, de la mano de quien ya habíamos hablado al principio, el músico Steven Wilson. Y él, además de pues, contar con una serie de proyectos que van por la senda experimental, él decidió un buen tiempo unirse al músico israelí Aviv Geffen y crear un proyecto llamado Blackfield, que ya tiene dos álbums en su haber y un DVD que realmente aprovecho para recomendar abiertamente a cualquiera que le guste la buena música. Y ellos en estos discos pues dan rienda suelta de melodías que me atrevo a decir que podrían encajar perfectamente dentro del público mainstream. Pero sin embargo han decidido mantener esto, vamos a llamarlo así, por debajo de la mesa. Sin embargo, estos dos discos no pierden ese carácter pues pop y comercial que quizás abundan en muchas otras bandas que vemos en televisión. La canción que les voy a traer pertenece a su segundo álbum. Es titulada Epidemic y en ella pues podemos escuchar las voces de ambos artistas de una manera prominente. Entonces, esto es Blackfield y la canción es Epidemic. Y eso que escuchábamos era Blackfield con el tema Epidemic de su segundo álbum. De nuevo nos vamos a Estados Unidos, a una banda neoyorquina que ha ganado bastante fama dentro del círculo del rock progresivo y el heavy metal. Les hablo de Dream Theater, pero no quiero mostrar las canciones que los hicieron famosos a ellos, ni tampoco canciones pop que hayan salido en alguno de los álbumes de ellos, sino que les voy a poner una canción que pertenece a esas caras B o esas canciones que nunca pues vieron vida en los álbumes en estudio de la banda. La canción se supone que iba a salir en el álbum Falling Into Infinity en 1997, perdón, y que pues ellos la tocaron en ciertos círculos de fans e inclusive lograron hacer un unplugged en Holanda. Precisamente les voy a mostrar la canción tocada por Dream Theater en ese unplugged. El título de la canción es Speak to Me, así como la canción que abre el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero Dream Theater logra hacer un sonido bastante especial porque no es la típica canción pop de la que uno está acostumbrado, sino que hay ciertas influencias de bandas como U2 sin parecer las copias que uno pues espera de una banda como Dream Theater, que pues en algunos momentos suelen copiar el sonido de otras bandas, pero en esta canción hace un trabajo bastante agradable, y además que pues fue parte de las sesiones de grabación de uno de los discos que yo considero más interesantes dentro de la carrera de la banda. Y bueno, lo dejo con Dream Theater y la canción Speak to Me. Times I wish she'd speak to Y eso era Dream Theater con la canción Speak to Me. Ahora les voy a presentar a dos músicos pues bastante importantes dentro de la escena musical mundial. Les hablo de David Byrne y Brian Eno, quienes durante varios años, en algunas colaboraciones que hicieron, lograron experimentar musicalmente y hacer discos que pues no eran nada fácil para el público en general. Luego de ya casi 3 décadas de aquellos trabajos, ellos deciden reunirse de nuevo en el 2008 y hacer un álbum extraordinario que se pasea entre el pop, la música country e inclusive la música gospel. Ahora este disco, de nombre Everything That Happens Will Happen Today, pues logró que varios escépticos que consideraban que estos dos músicos pues habían perdido cierta alma musical por hacer excelentes melodías pop, pues les cayeron la boca y lograron hacer un disco extraordinario. La canción que les voy a presentar se llama Wanted for Life y pues es una muestra de esa fusión que la banda intenta crear, o que estos dos músicos intentan crear en este disco. Espero que les guste. Somebody will it justify if De la música de Brian Eno y David Byrne, les voy a cerrar pues, este podcast con un músico americano que descubrí el año pasado y que me parece fabuloso. Él intenta o crea melodías que van de la música country al pop a cierto rock americano, pero ha logrado hacer de verdad un disco extraordinario. La canción se llama In the Garden. Hay cierta influencia de YouTube, y es que en este disco colaboró con él en la producción el músico Daniel Lanois, que también ha trabajado en ninguno de los mejores discos de YouTube. La Noah quizás, pues, considero que Bird podía, mediante sus melodías, transmitir tanto como lo que YouTube ha transmitido en muchas de sus mejores canciones. Espero que le guste este artista. Se llama Duper. La canción se llama In the Garden. Y nos vemos en el próximo podcast. Oh.